Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hola. Amigos y amigas del misterio, bienvenidos a esta nueva cita que tenemos hoy aquí en nuestro canal para entrevistar a uno de los grandes, a un referente también dentro del mundo del misterio. Antes de sumergirnos en la entrevista con nuestro invitado de hoy, me gustaría pedir disculpas a todos vosotros por los diferentes contratiempos que han ido surgiendo en el transcurso de estas citas que hemos intentado de tener con todos vosotros e invitar, bueno, como habéis podido observar, se han ido invitando algunos ponentes del próximo congreso, concretamente el quinto congreso de parapsicología. Y bueno, por diferentes dificultades no ha sido posible, así que aprovecho en nombre de la organizadora para pedir disculpas por ello. Pero hoy vamos a hacer todo lo posible para que podamos compartir este ratito virtual con todos vosotros y podamos de esa forma hacer llegar de la mejor manera posible, acercaros de la mejor manera posible a este ponente que tendremos en el quinto congreso de parapsicología, referente, como bien he dicho, y que seguro nos va a sorprender en el transcurso de este ratito que vamos a echar con él. Os presento a todos vosotros a nuestro querido Óscar Fábrega. Muy buenas noches, Óscar. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros otro año más y especialmente conversando contigo, Frank. Bueno, pues con Óscar tuvimos la oportunidad ya de conocerle en la anterior edición, en el cuarto congreso de parapsicología que se organizó el año pasado, también utilizando este medio virtual, este medio tan especial que por las circunstancias no nos ha llevado a ello, ¿no? ¿Qué más quisiéramos poder tener este extraordinario evento de forma presencial y podernos acercar a todos vosotros, a cada uno de los ponentes que van a circular? Bueno, este experimento el año pasado funcionó, fue todo un éxito, ciertamente, y continuamos en esa línea. Las circunstancias nos llevan a ello y aquel experimento fue tan bien que ¿por qué no vamos a intentar hacerlo? Antes de sumergirnos, quisiera agradecer el que la organizadora haya querido contar conmigo para iniciar esta serie de entrevistas con nuestros amigos, con estos ponentes que van a aparecer en el transcurso de estas tres jornadas que se van a organizar dentro de muy poquito ya. Estamos en el mes, justamente. Pero hoy, como decía, tenemos a Óscar entre nosotros y queremos conocerle. Queremos saber quién es Óscar. Queremos saber desde cuándo se siente atraído por el mundo del misterio. ¿De dónde es Óscar? ¿Cuáles son sus raíces? Vamos a intentar profundizar en su persona. Vamos a intentar acercarnos a él, si nos deja. Yo creo que sí, que nos dejará. Y podemos comenzar, por ejemplo, pues eso, intentando de averiguar quién es Óscar Fábrega. Vaya pregunta, vaya pregunta complicada. A ver, bueno, pues no sabría decirte muy bien, ¿no? A ver, me gusta siempre, cuando me preguntan eso, me lo han preguntado en alguna ocasión, ¿no? A mí me gusta siempre definirme como andaluz de nacimiento, ¿no? Porque yo creo que ser andaluz no solamente es una casualidad vital, existencial o incluso geográfica, sino que es algo más, ¿no? Es una manera de ser, es una manera de ir por la vida incluso, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de mi tierra, y no es un sentimiento tampoco nacionalista, es un sentimiento cultural, ¿no? Quizás sí me salga la vena nacionalista cuando de pronto atacan de alguna manera mi tierra, ¿no? Y últimamente ha pasado mucho, especialmente con otros nacionalismos que están un poco a la gresca, y me da bastante rabia, ¿no? Yo defiendo mucho al andaluz y defiendo mucho el misterio en Andalucía, ¿no? Luego hablaremos de misterio, imagino, seguro. Pero estoy convencido de que Andalucía, igual que en otros campos del conocimiento, ha dado grandes nombres y ha dado grandes trabajos. Te hablo de la arquitectura, de la poesía, de la novela, de incluso de la ciencia. Creo que el misterio andaluz también está llegando a una edad bastante importante, se podría decir incluso una edad dorada, en comparación con otras regiones, ¿no?, de esta España nuestra. Incluso te podría decir que, a ver, todo ha cambiado mucho en este último año y medio, ¿no?, con la situación que estamos viviendo, pero en los años anteriores, en 2019, 2018, yo veía como una satisfacción tremenda la cantidad de congresos, de eventos, de charlas, de presentaciones de libros, de programas de radio, incluso de grupos de investigación que había en Andalucía o que nacían en Andalucía, en comparación con otras comunidades que tradicionalmente nos llevan ventaja en ese aspecto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Madrid o Cataluña, que nos guste más o menos, no dejan de ser Madrid y Barcelona, en este caso, las dos capitales de España, ¿no?, de alguna manera. En los últimos años eso ha cambiado y eso me enorgullece, ¿no? Y también me enorgullece especialmente poder prestar un poquito de ayuda o colaborar en esa idea con la editorial que dirijo, con la editorial Guante Blanco, que es una editorial especializada en el tema del mundo del misterio, aunque también abarca otros temas, que forma parte del grupo editorial Círculo Rojo, que, como bien sabrás, dirige el amigo Alberto Cerezuela, que también es otro gran divulgador del misterio de Andalucía y que ha colaborado infinidad de veces en Cuarto Milenio. Y me enorgullece mucho eso, ¿no?, colaborar con esta editorial, que además he tenido la fortuna de poder contribuir a que hay grandes autores andaluces que aún tienen mucho que decir y que hasta entonces no eran conocidos, no han tenido la suerte de publicar, han podido publicar con nosotros, y en eso estamos, ¿no? Por lo demás, pues bueno, pues yo no sé, si me tengo que definir como muchas cosas, pues no sé, te podría decir un montón de cosas, ¿no? Soy de izquierdas, sí. soy del Betis, espero que no los sevillistas me perdonen. soy un enamorado, ¿no?, de la literatura, ya podéis ver aquí un poco todo mi mundo, ¿no?, de la literatura, del mundo del cine, que es otra de mis grandes pasiones secretas. Me encanta viajar, me encanta la música, especialmente todo lo relacionado con el mundo del rock and roll. Y sobre todo me encanta escribir, ¿no? Me encanta divulgar las cosas que me apasionan, que son muchas, y me da mucha rabia pensar que la vida es efímera y que no sé si me llegará tiempo a publicar o a escribir todo lo que me gustaría escribir, ¿no? Bueno, un poco, quizás es un poco una semblanza más o menos resumida. Óscar, el mundo del misterio, ¿cuándo te atrae? ¿Cuál es el momento, cuál es el punto de inflexión en el que realmente te sientes atraído por este extraordinario mundo que, de una forma u otra, yo creo que a muchos me parece que lo traemos de alguna forma, lo traemos marcado de serie, genéticamente viene como ahí esa huella? No sé si es tu caso o se produjo algún acontecimiento especial que de alguna manera pues te hiciera entrar de lleno y con pie firme en este apasionante mundo. Bueno, a ver, yo creo que tienes un poco razón en lo que comentas, ¿no? Yo creo que venimos un poco de serie ya, ¿no? Pero de alguna manera predispuestos a no conformarnos con la ortodoxia del conocimiento académico, ¿no? Y a tener ya desde muy chiquitito, yo creo todos, la firme convicción de que hay algo más. Con eso no quiere decir que haya un todo más. O sea, es decir, no todo lo que se especula muchas veces dentro del mundo del misterio, no tenemos por qué creer en todo lo que se especula muchas veces en el mundo del misterio, ¿no? Pero sí que de alguna manera nacemos con la puerta abierta, ¿no? Con la invitación a pasar y estamos receptivos a esa información que nos llega, ¿no? Pero también te digo que yo sí creo que hay un punto de inflexión en mi biografía misteriosa y que además es curioso porque yo siempre lo digo, ¿no? Pero me creo que yo estoy un poco a medio camino. Tengo el corazón partido, ¿no? Que diría el compañero Alejandro Sanz, entre el mundo del misterio y el mundo académico de la historia, ¿no? Yo soy historiador de estudios, ejercido relativamente, sobre todo a nivel de artículos y demás. Y son dos mundos que en teoría son opuestos, aunque yo me he empeñado en unificarlos, ¿no? Porque creo que ambos mundos se pueden retroalimentar de una manera muy positiva. Es decir, creo que el mundo del misterio necesita del mundo de la ciencia, del mundo académico, del mundo del método científico, sobre todo para legitimar los conocimientos y las conclusiones que aporta los investigadores del mundo del misterio, pero también creo que el mundo de la ciencia necesita de esa puerta abierta que te comentaba antes del mundo del misterio, ¿no? Bueno, pues para mí yo llegué a ambos mundos, al mundo de la historia y al mundo del misterio, posiblemente gracias a un mismo hecho, y es a una película, o más que una película, a un personaje, ¿no? Y es Indiana Jones. Yo desde muy chiquitito he sido súper fan, ¿no? del cine de Steven Spielberg, especialmente de las películas de Indiana Jones. Y claro, como bien sabrás, ¿no? Las tres películas, bueno, hay cuatro películas, la cuarta película la podemos dejar un poco al margen, pero las tres películas tradicionales de Indiana Jones, especialmente la primera, que es la que yo pude ver con 5 o 6 años, en la que especialmente me marcó, tienen mucho que ver con muchos de los temas que a mí me han apasionado, ¿no? Porque como bien sabrás, yo me he especializado dentro del mundo del misterio, en todo lo que tiene que ver con los enigmas de las religiones y especialmente en el cristianismo. Y claro, la primera película de Indiana Jones va sobre el arca perdida, la tercera va sobre el santo grial, ¿no? Que son temas característicos, ¿no? De estos enigmas de las religiones. Pero también Indiana Jones no solamente es un arqueólogo, un aventurero, sino que también es un profesor de historia en una universidad, ¿no? Y de alguna manera a mí eso me fascinaba desde pequeño, o sea, los enigmas históricos, pero también la historia en sí, ¿no? Porque además también yo siempre he tenido la firme convicción de que, y eso es una cosa que luego cuando estuve ya estudiando en la Universidad de Historia me quedó más que claro, de que nos han engañado. O sea, la historia como nosotros pensamos que es, no es, no voy a decir que sea absolutamente distinta, no es tampoco tan radicalmente diferente, pero sí que es verdad que la historia no es un conjunto ortodoxo y cerrado de verdades incuestionables. La historia está llena de huecos y de misterios aún por resolver, ¿no? Y sobre todo cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando nos vamos más atrás en el tiempo, es decir, a las primeras civilizaciones, o incluso antes, o si abarcamos algunos temas complicados de la historia, como son especialmente los temas religiosos, ¿no? Dentro del mundo de la historia académica, me refiero, hay muchos historiadores que se niegan a estudiar metódicamente este tipo de temas, ¿no? Las religiones. Me refiero a estudiar el origen de las religiones, porque sí que estudian la religión como un fenómeno histórico, estudian historia de la religión, ¿no? Pero no la religión per se. Es decir, a mí lo que me interesa, aparte de la historia del cristianismo, me interesa mucho, por ejemplo, en el caso concreto de esta religión, me interesa saber quién fue Jesús y me interesa saber por qué una religión que nació en una zona muy marginal del Imperio Romano, 3 siglos después se acabó convirtiendo en la religión oficial de Roma y 20 siglos después es una religión prácticamente que está en todos los países del mundo, ¿no? Cuando en un primer momento parecía que iba a ser una religión pequeña, ¿no? A mí ese tipo de cosas me interesa mucho y siempre me ha interesado y además está llena de enigmas, ¿no? Como te comentaba, empezando por esos dos de las películas de Indiana Jones, ¿no? Así que por un lado creo que nacemos de serie ya con esa tendencia hacia el misterio, ¿no? Esa puerta abierta, pero también creo que hubo un momento clave que fue esa pasión por Indiana Jones que me llevó a estudiar historia y me llevó a aficionarme al mundo del misterio. Uh-huh. Has señalado dos puntos importantes cuando has hecho referencia a la historia, que nos han, de alguna manera, trasladado, nos han enseñado a lo largo de todo este tiempo. Una historia que a todas luces, y lo digo por mi generación, se mostraba rancia, intragable en ocasiones. Te tenía que gustar muchísimo realmente esa asignatura para entrar de lleno, porque no todo el profesorado trasladaba esa pasión por la historia lo suficientemente intensa como para atrapar al alumno. Hoy en día esto parece que está cambiando bastante. Esa especie de ortodoxia, lo voy a entrecomillar, una ortodoxia férrea, ese bloqueo, esa mente o esa mentalidad realmente infranqueable a la hora de poder asumir cualquier nuevo dato, cualquier nueva corriente de investigación que llegara pues a desmontar lo que ya previamente se había conseguido. ¿Tú crees que esto está cambiando actualmente? ¿Hay una nueva generación que presenta una mente más abierta, una mente que efectivamente valora y tantea hechos históricos basados en la leyenda que pueden de alguna manera llevarnos a conseguir pues resultados francamente importantes, ¿no? ¿Qué piensas en ese sentido? Sí. A ver, yo creo que sí, creo firmemente que sí, ¿no? Pero también creo que siempre ha sido así, ¿no? A ver, la historia, como todo, cualquier disciplina científica, tiene un gran problema que es, y sobre eso hay muchos estudios, ¿no?, epistemológicos, es decir, de filosofía de la ciencia, que hablan del gran problema de los paradigmas. Es decir, en un momento, en un contexto determinado, por ejemplo, en un contexto actual, existen determinados paradigmas que se podría decir como una especie de cajones cerrados en los que muy poco entra nuevo, que de alguna manera acaban convirtiéndose en el consenso mayoritario dentro del mundo del misterio. Puede haber voces discordantes que pueden, según los discordantes que sean, pueden quedarse fuera de ese cajón o pueden más o menos estar a medias entre el cajón y fuera, ¿no? Pero a lo largo de la historia o a lo largo de la historia de cualquier disciplina científica, ha habido veces en los que esa gente que está fuera del cajón ha acabado siendo una masa crítica tan importante que ha conseguido cambiar el paradigma, ¿no? Eso ha pasado, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, ha pasado un montón de veces, ¿no? A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, el propio Darwin, que en su momento, cuando planteó la teoría de la evolución, se llevó el rechazo prácticamente unánime del mundo académico, que 20 años después ya había cambiado por completo, ¿no? En el mundo de la historia pasa bastante. Y pasa bastante porque la materia de estudio de la historia es mucho más complicada. Es decir, en el mundo de la ciencia y de las ciencias físicas es muy fácil que haya un nuevo paradigma porque es muy fácil aportar evidencia de algo que rompa con el paradigma anterior. No sé si me explico, pero creo que sí, ¿no? Sí. Pero mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me fascina y que es algo que estamos viviendo ahora mismo en el mundo académico. Cuando te digo ahora mismo, te hablo de los últimos 20 y tantos años. Y aún así, el paradigma antiguo sigue activo pese a que ya se debe vislumbrar un nuevo paradigma, ¿no? Te voy a intentar resumir lo más brevemente posible, que yo me enrollo más que 8, pero bueno. Tradicionalmente siempre se ha dicho, se ha dividido la prehistoria en dos grandes bloques, ¿no? El paleolítico, la piedra antigua, y el neolítico. La diferencia estaba que en el neolítico es supuestamente cuando el ser humano empezó a asentarse, a ser sedentario, o sea, no ser nómada. Empezó a cultivar, a tener agricultura, ganadería, empezó a fabricar cerámica, poco tiempo después surgió la escritura, y a eso se le llamó, por culpa de un señor concreto, de un gran historiador que en su momento fue muy importante y que aportó mucho al mundo de la historia y la ciencia, o sea, al mundo de la historia y de la ciencia, a Gordon Child, que él ideó un concepto que se llama revolución neolítica. Y esa idea de la revolución neolítica la tenemos todos, porque todos nos hemos educado en ese paradigma, ¿no? Y todos conocemos cómo se da la historia en los colegios, ¿no? Se habla de que la civilización como tal nació en Mesopotamia, en torno al cuarto o quinto milenio antes de Cristo, se fue desarrollando y luego se fue expandiendo a otros sitios como Egipto, el Valle del Nilo, y tiempo después ya a China, a América y a otros sitios, ¿no? Sin embargo, y esto es muy importante, a finales del siglo pasado, del siglo XX, en el sur de Turquía, se encontró un yacimiento que es absolutamente brutal y rompedor, que es el famoso Göbekli Tepe, que seguramente habrás escuchado alguna vez hablar de esto, ¿no? Göbekli Tepe es un yacimiento enorme del que se ha excavado solamente un 5%, pero que se sabe que son una serie de templos superpuestos unos encima de otros. Se calcula que puede haber hasta unos 30. Y, aunque no se ha excavado por completo, se han hecho prospecciones y sabemos menos cómo es de grande, ¿no? Lo llamativo de esta historia es que esto se construyó unos 6.000 años antes de Mesopotamia, antes del nacimiento, supuestamente, de la aparición de esa revolución neolítica de la que hablaba este señor que te digo, Gordon Child. Hay que tener en cuenta una cosa importante en el, que, para entender a dónde quiero ir con esto. En el mundo de historia siempre se ha dicho que cuando hay construcciones como un templo, eso implica de alguna manera que existe ya una diferenciación importante de clases, en el sentido de que hay unas clases que se dedican solamente al culto en el templo, otras clases que se dedican solamente a la construcción, a la talla de la piedra, es decir, son profesionales dedicados a eso. Y si se dedican a eso, no se pueden dedicar a cazar, ni a plantar, ni a nada más que a eso. Es decir, alguien tiene que pagarles, alguien tiene que pagar su manutención, ¿no? Y eso implica ya una cierta complejización social que, en teoría, no debería darse en esa época, sino unos 6.000 años después. Sin embargo, todo parece indicar que en Göbekli Tepe, en esta región, ya se daba esa complejización social, ¿no? Bueno, después se hicieron varios descubrimientos muy cercanos, como en Cataluyuc o en Jericó, por ejemplo, y hoy en día ya se empieza a hablar, pero de una manera bastante underground, bastante alternativa, de algo así que como el proto-neolítico, que es un eufemismo para no romper con ese paradigma y seguir defendiendo que se produjo esa revolución neolítica en el 4000 a.C., en el 5000 a.C., cuando realmente eso no fue así. La revolución neolítica no fue una revolución, fue un proceso que se empezó mucho antes y que fue mucho más, muy paulatino, y que estalló de una manera brutal en Mesopotamia. Pero 6.000 años antes ya estaba germinado, sino antes, porque es posible que haya yacimientos que no hayamos descubierto todavía, ¿no? Por eso te quiero decir que los principales defensores de esta idea aún hoy en día no forman parte del paradigma académico ni tienen un gran consenso, pero cada vez son más. Y dentro de unos años, nuestros hijos o nuestros nietos estudiarán la historia de una forma muy distinta como solo la hemos estudiado, ¿no? Eso no quiere decir que lo que hayamos estudiado sea mentira, sino que no ha sido correctamente interpretado, ¿no? Que esa es la idea esencial. Van apareciendo nuevas pruebas, van apareciendo nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos insospechados. La tecnología está ayudando en este sentido muy mucho, sobre todo la tecnología aeroespacial, los satélites, gracias a ello están permitiendo que se descubran yacimientos que, bueno, pasaban totalmente desapercibidos. En el Amazonas, por ejemplo, se han dado algún que otro caso. Esto va a cambiar los libros de historia, sin duda, y estamos en esa línea. Si retomamos el mundo del misterio, está cambiando el mundo del misterio, quiero decir, los que ya pertenecemos a cierta generación, pues mamamos, permitidme la expresión, muy mucho de los primigenios aquí en nuestro país, como fueron pues Germán de Argumosa, Antonio Rivera, Fernando del Oso, etcétera, etcétera. De aquel momento, realmente los que, insisto, los que lo pudimos vivir, poco se percibe hoy en día. Es decir, el mundo del misterio, en cuanto a investigación, en cuanto a seriedad, en cuanto a compromiso, en cuanto a rigor, está cambiando, ha cambiado. A ver, es complicado. En términos generales, yo creo que yo soy una persona bastante optimista dentro de cabe, ¿no? Y yo creo que en algunos aspectos ha cambiado para bien, en otros aspectos no. Y voy a intentar explicarlo lo mejor posible, ¿no? Por un lado, creo que existe un cierto desprecio hacia esos maestros que comentabas, ¿no? Como si de alguna manera hoy pensasen muchos que eran unos ingenuos o unos simples aficionados, ¿no? Sin pararse a tener en cuenta, primero, el contexto en el que vivieron, y segundo, que gracias a ellos nosotros pensamos como pensamos, los temas que pensamos del mundo del misterio, ¿no? A ver, hay una frase de Newton muy buena, que cuando ya se hizo mundialmente famoso, ¿no? Occidentalmente famoso, gracias a su libro y especialmente a la ley de la gravedad, le preguntaron que cómo había vislumbrado esa ley de la gravedad, ¿no? Y Newton dijo que él pudo ver porque iba a hombros de gigantes. Newton quería decir con eso que él pudo ver eso gracias a todo el conocimiento anterior, que aunque estaba equivocado, le habían ayudado a él a llegar a la conclusión a la que llegó, ¿no? Eso es muy interesante, esa idea. En el mundo de la ciencia también hay que tener en cuenta una cosa que a mí me fascina y que yo creo que al misterio le falta quizás eso, ¿no? Y es que en el mundo de la ciencia, por ejemplo, cuando ya hablo de la ciencia física, no más que, por ejemplo, las ciencias sociales como la historia. En el mundo de la ciencia física, cuando alguien propone un descubrimiento novedoso o realiza un experimento que llega a unas conclusiones que son absolutamente novedosas, generalmente suele producirse después una publicación de esa idea y una revisión por pares. ¿Qué significa la revisión por pares? Significa que por lo menos dos científicos o dos institutos o dos laboratorios distintos vuelven a revisar el experimento o el descubrimiento que ha hecho esta persona, pero no lo hacen con la intención de ver si es verdad o no. Y esto es muy interesante, Frank. Lo hacen con la intención de ver si es mentira. Es decir, lo hacen con la intención de refutar ese experimento. Y si no lo pueden refutar, se da por válido temporalmente, ¿no? El conocimiento científico siempre es temporal. O al menos así debería ser. Porque siempre puede surgir una nueva teoría, una nueva propuesta, un nuevo experimento, una nueva evidencia que rompa con todo. Y eso ha pasado una y otra vez en el mundo de la ciencia, ¿no? Bueno, pues en el mundo del misterio debería pasar lo mismo. Pero debería pasar lo mismo de una manera sana. Es decir, está bien que critiquemos de una manera sana, como te decía, las conclusiones a las que llegaron a nuestros maestros. Esos gigantes son los que vamos nosotros, ¿no? Pero siempre desde el respeto y siempre desde entender que ellos llegaron a esas conclusiones en ese momento porque igual no tenían ni el conocimiento ni la información suficiente para llegar a otras. Nosotros podemos llegar a conclusiones que llegamos hoy en día gracias a que ellos llegaron a las suyas, ¿no? Eso es importante. Entonces, en ese aspecto creo que hay un poco, como, no sé, un poco de falta de respeto hacia esos maestros. Por otro lado, también creo que es muy positivo en el sentido de que las nuevas tecnologías han permitido una comunicación brutal entre distintos investigadores a nivel mundial, ¿no? O sea, hoy puedes estar haciendo cualquier investigación relacionada con el mundo de la historia y te puedes comunicar por videollamada, como estamos hablando tú y yo ahora mismo, con un arqueólogo que está en Israel excavando en Tierra Santa, ¿no? O igual te digo del tema OVNI o del tema de la psicología y demás. Creo que eso es tremendamente positivo y aún no somos conscientes de la herramienta tan increíble que tenemos aquí, que en el mundo de la ciencia ya se han dado cuenta hace mucho tiempo y especialmente durante el confinamiento, durante todo esto que está pasando con la pandemia, ¿no? O sea, cuando muchas veces la gente se sorprende porque se ha llegado tan pronto a una vacuna o a varias vacunas con esto del COVID, no tienen en cuenta precisamente eso. Precisamente que gracias a la tecnología, gracias a Internet, los científicos han podido comunicarse unos con otros y compartir información y contrastar experimentos y referencias y demás en directo y de una manera increíble que hace 10 años era impensable, ¿no? Y eso como todo. Por otro lado, también hay otros aspectos negativos del mundo del misterio que a mí no terminan de gustarme, ¿no? Siempre tenía la convicción de que creo que hay que separar las creencias personales de cada uno con el trabajo de investigación o de divulgación. Es decir, el objetivo de los que estudiamos o investigamos el aspecto relacionado con el mundo del misterio es resolver misterios. Creo, ¿no? Por lo menos eso es como debería ser, ¿no? Sin embargo, hay algunos temas, especialmente, esto se da especialmente en el tema de la parapsicología. No tanto en el mundo de los enigmas históricos, que es mi especialidad, pero sí en la parapsicología, y también en el fenómeno OVNI, ¿no? Es decir, todos conocemos a muchos grupos de investigación, que en Andalucía hay muchísimos, y además algunos muy buenos y muy potentes, que supuestamente están intentando descifrar qué hay detrás de los fenómenos paranormales, pero que en muchas ocasiones ya parten de tener resuelto el misterio. O sea, ellos ya parten de la convicción de que existe una vida más allá de la muerte y de que esa vida más allá de la muerte se comunica de alguna manera con nosotros, ¿no? Pero eso no está tan claro. Es decir, caben otras posibilidades. Es posible que ese no sea la explicación, ¿no? Sin embargo, es lo que te digo, es que de alguna manera han invertido el método científico. O sea, una cosa es que tú, alguien como investigador, parta de una teoría que luego someta a la evidencia empírica, que así es como funciona la ciencia, y otra cosa es que tú partas de una creencia y luego busques en la realidad lo que te permite, de alguna manera, corroborar que esa creencia es real, ¿no? Y eso hace bastante daño, en el sentido de que cuando uno hace eso, suele omitir las cosas, los aspectos que contradicen su creencia. No sé si me explico, y esto es muy importante. Porque claro, en el fenómeno paranormal, los fenómenos paranormales se da bastante, pero sobre todo se da en el fenómeno OVNI. Oscar. Dime. Dime. Hola. Sí, no. Creo que hemos tenido varias interrupciones. Me da la ¿Ah, sensación de que sí? hemos tenido algún corte en la transmisión. Oscar, ¿me oyes? ¿Me oyes bien? Sí, ahora te escucho bien, ahora te escucho bien. Sí. Sí, se ha ido a negro incluso tu cámara. ¿Ah, sí? Vale. Hemos perdido Bueno, un poco ese hilo que venías argumentando, porque ha habido interrupciones. Transcurso, sí, en el transcurso de tu argumentación, no te sabría decir en qué momento vale, ahora no mismo problema. se ha producido el corte. ¿Tú me oyes bien? ¿Me oyes bien? ¿Me ves bien? Te veo bien. Bien, ahora sí me ves tú bien también a mí, ¿no? Sí. Ha Vale. Vale, sido bueno. momentáneo, Bueno, las cosas, los fantasmas de internet, ya sabes cómo funciona yo esto. no. Vale, bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? A Sí, y ver. Muchas técnicamente veces. de este detalle. Bueno. Vale, pues lo que decía, ¿no? Que de alguna manera a mí me da bastante rabia que muchas veces, es lo que os decía, en el mundo del misterio, nuestro objetivo es buscar misterios, es desvelar misterios, ¿no? Supuestamente estamos estudiando misterios sin resolver, que eso es lo importante. Entonces, si un misterio tiene solución, pues ya está, no hay que darle más vueltas, ¿no? Pero por desgracia o por fortuna, hay muchos misterios sin resolver, ¿no? Muchos enigmas sin desvelar. El problema está en que suele pasar que, especialmente dentro del mundo de los grupos paranormales o de los grupos de investigación OVNI, muchos de estos grupos ya parten de una creencia previa en estos temas. Es decir, ellos ya tienen de alguna manera la solución al misterio en su mano. Lo único que hacen es intentar buscar evidencia que ampare, que legitime esa creencia previa que ellos tienen, ¿no? Y claro, esto es un problema al final. ¿Por qué? Porque cuando tú lo que intentas no es demostrar una teoría a partir de la evidencia, cuando tú lo que intentas es demostrar una creencia, lo que se suele pasar en esos casos es que cualquier elemento que contradiga a esa creencia se omite, ¿no? Eso ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? En casos en los que, sobre todo en el tema OVNI, en muchos casos en los que, por ejemplo, se ha omitido. Hay un aspecto que a mí me fascina del tema OVNI y que además lo ha desarrollado como nadie el compañero José Antonio Caravaca, que es lo que él llama, o lo que llaman los ufólogos, el fenómeno, o la paradoja de lo absurdo, ¿no? Y es que en la mayoría de casos de encuentros con humanoides pasan cosas realmente absurdas, ¿no? Como por ejemplo que aterrice una nave, supuestamente venida del espacio exterior, y que los seres que se bajan vayan y le pidan agua a la persona con la que se encuentran, ¿no? ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Bueno, pues hubo una época en la que los ufólogos ese tipo de historias extrañas, absurdas, las amputaban, porque de alguna manera le restaban credibilidad a su idea, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la crítica que yo lanzo. Y especialmente pasa con el tema de las cosas paranormales, ¿no? A mí me parece muy bien que haya muchos grupos de investigación, que se van a investigar en casas abandonadas, que hacen psicofonías, que hacen sus cosas. Pero en muchas ocasiones se convierte en una especie de espectáculo en la que lo que importa prima más que intentar desvelar qué está pasando, el conseguir likes y el conseguir seguidores en los canales de YouTube y ese tipo de cosas, y a mí me da bastante rabia, ¿no? Y sobre todo lo que os digo, creo que es muy importante separar ámbitos, ¿no? Os pongo un ejemplo relacionado con lo mío, ¿no? Que es el mundo de los enigmas históricos especialmente del cristianismo. Yo no soy creyente, por lo tanto, yo estoy convencido de que por mucho que intente ser objetivo en mis libros, no lo voy a poder ser nunca al 100%, porque de alguna manera estoy sesgado. Es así, igual que si fuese creyente también estaría sesgado, ¿no? Pero creo que es primero honesto reconocerlo, y yo en mi libro siempre lo empiezo reconociendo, ¿no? Segundo, hay que ser lo más coherente posible y lo más objetivo posible. O sea, es lícito que uno se deje llevar a veces por sus opiniones, por sus emociones, pero también hay que poner las cosas en una balanza. Es decir, cuando no tengo razón, no tengo razón. Y cuando hay algo que pone en duda mi firme no creencia, también tengo que reconocer que hay algo que hace tambalear, ¿no? Mi descreimiento. Y eso creo que es importante y lo sano. Evidentemente siempre vamos a estar lastrados por lo que somos, ¿no? Por lo que pensamos y por lo que sentimos, ¿no? No se puede evitar, eso es imposible, ¿no? Pero creo que hay que reducir eso al mínimo, sobre todo para ser lo más justos posible, sobre todo con nuestros lectores, o con las personas que ven nuestros vídeos, o con las personas que reciban nuestras investigaciones, ¿no? Y por desgracia creo que hay bastante que no lo es en ese aspecto. Uh-huh. Oscar, retomando el tema de nuevo sobre las investigaciones, llegado al caso, ¿tú crees que en el mundo de las paraciencias se ha tocado techo? ¿Está ya dicho todo lo que se tenía que decir? Porque bien es cierto lo que te voy a apuntar a continuación. En muchísimas publicaciones que saltan a la luz recientemente, pues se pueden palpar en innumerables, insisto, se pueden palpar un cierto refrito, ¿no? Es como si se volviera de alguna manera a repasar el caso que ya fue a su vez repasado, pero sin obtener ninguna conclusión que sea realmente válida, ¿no? Es decir, no quiero señalar títulos en particular, pero mi pregunta es esa, ¿no? Es decir, ¿tú crees que ya se ha alcanzado ese techo dentro de las paraciencias en general? Estamos hablando de parapsicología, en el ámbito de la ufología, por ejemplo, pues bueno, parece que hay una corriente de aire fresco que, como bien apuntabas a través de esta publicación del amigo Caravaca, pues parece que está, bueno, de alguna manera, está empezando a moverse a otra cosa, ¿no? Pero sí hay otras áreas, otras materias que no sé, que da esa sensación. No sé si tú coincides o... Sí, hay algo nuevo que se pueda todavía, pues no sé, pueda aportar. A ver, estoy de acuerdo contigo en quizá en ambas cosas, ¿no? O sea, creo que sí hay un cierto anquilosamiento, porque además creo que también tenemos que discriminar entre dos ámbitos del mundo del misterio, que creo que es importante entender esto, ¿no? Yo creo que todos los que nos estén viendo o oyendo y demás lo saben, y sobre todo si son consumidores como yo y como tú del mundo del misterio, porque yo, aparte de ser divulgador, de ser escritor y ser investigador, también soy consumidor, ¿no? Yo hay temas que jamás me atrevería a tocar en mis investigaciones, como el tema OVNI o el tema de la parapsicología, sin embargo, lo consumo, ¿no? Me interesan, son temas que me fascinan, ¿no? Pero, a ver, sí que pasa un poco eso. Pasa un poco por lo que te decía, ¿no? Porque de alguna manera ya se han dado por inamovibles determinadas posturas y son minoritarias. Pero hay que tener en cuenta que una cosa es la divulgación a un nivel profesional y otra cosa es la divulgación que se da en los grandes medios masivos de comunicación actuales, que no son los libros, ojalá fuesen los libros, sino que especialmente es YouTube y el mundo del podcast, ¿no? Te hablo un ejemplo de esto, ¿no? Tú ves, por ejemplo, una conferencia de Caravaca. Yo Caravaca le adoro, ¿no? Porque aparte de ser amigo, me parece un investigador genial y sobre todo un teórico alucinante. Uno puede estar o no de acuerdo con él, pero lo que él ha hecho es revolucionar por completo el mundo de la ufología. Y evidentemente él, como te decía antes, también va sobre hombros de gigantes, porque él también bebe de gente que en su momento pasaron relativamente desapercibidos. No todos, algunos como Jacques Vallée sí, pero otros no tanto, ¿no? O sea, como fuere, él ha roto el tablero de juego y ha hecho que por lo menos se le preste atención a otras perspectivas. Pero también hay otra mucha gente que no, ¿no? Y sin embargo, tú ves, por ejemplo, un vídeo de Caravaca dando una charla en YouTube y a lo mejor tiene 2.000, 3.000, 4.000 visiones, ¿no? Ese vídeo. Y sin embargo, hay vídeos de, no quiero decir nombres, o sí, a ver, no lo digo porque no me acuerdo, la verdad, ahora mismo, ¿no? Del tipo este. Pero hay muchos youtubers de estos especializados en temas del misterio que son charlatanes, vendehumos y farsantes. Y especialmente hay uno que no me acuerdo del nombre, que sigue defendiendo una y otra vez algunos de los clásicos mitos de que si alienígenas ancestrales, que si, bueno, muchas de estas cosas, ¿no? Sin evidencia ninguna. Y luego ves asombrado que esa persona tiene a lo mejor 50, 100.000 o 200.000 visiones en sus vídeos, ¿no? Entonces creo que algo están haciendo mal los divulgadores serios, o hay algo en el sistema que no funciona. Creo que es más bien esta segunda idea, ¿no? En el sentido de que muchos de los consumidores de misterio, y aquí desde luego lo digo con el máximo respeto, ¿no? A la persona que nos vea, pero muchos de los consumidores de misterio no quieren que se resuelvan los misterios, no quieren que se planteen propuestas teóricas nuevas. Lo único que quieren es que se legitimen sus creencias, como también decía antes, ¿no? Es decir, alguien que crea, que esté convencido de que hay una vida más allá de la muerte y de que esos seres que pululan más allá de la muerte en un sitio indeterminado son capaces de ponerse en contacto con nosotros, no aceptan que igual esa no es la explicación. Igual resulta, puestos a especular, ¿no? Igual resulta que hay algo más en esta realidad, algo que es esquivo a nuestros métodos de conocimiento, a nuestras formas de aprender con H intercalada a la realidad, y que está intentando comunicarse con nosotros y no sabe cómo hacerlo y utiliza medios tan sutiles como puede ser modificar una onda de sonido. Igual no son muertos, igual no son fantasmas, igual es otra cosa, ¿no? Y como no tenemos evidencia de una cosa o de la otra, creo que ambas cosas deben de ser sometidas por lo menos al ejercicio teórico y luego al ejercicio de la investigación y de la búsqueda de evidencia, ¿no? Pero ese es el problema. Y por desgracia creo que muchos de los seguidores del mundo del misterio creen tan fervientemente en lo que creen que son absolutamente acríticos ante cualquier postura. Eso por un lado. Luego, por otro lado, sobre el tema de los refritos que me comentaba, precisamente hoy ha habido he tenido un pequeño escarceo, bueno, yo no lo he tenido, lo ha tenido él, ¿no? Con un pseudo investigador malagueño que me ha acusado a mí precisamente de que mis libros son todos refritos. Seguramente porque no has leído ninguno de mis libros, ¿no? Pero sí que quiero dejar una cosa muy clara con estos refritos. Evidentemente hay refritos, evidentemente hay libros o investigaciones que lo que hacen es volver a repetir algo que ya está investigado o incluso que está resuelto sin aportar nada nuevo, como bien has dicho. Pero muchas veces, y eso sí que es sano, y eso sí que se daña en el mundo de la ciencia, existe el concepto en el mundo de la ciencia de review, es decir, revisión. Revisar un caso, revisar una historia para ver si algo se omitió en su momento o para ver si, gracias a la tecnología actual o a algún descubrimiento posterior, la conclusión a la que se llegó en su momento no es válida y tenemos que cambiarla, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el mundo del crimen, ¿no? La criminología. Hoy en día, gracias al ADN, se pueden resolver crímenes de una manera increíble que antes no se podía. Incluso se han resuelto crímenes que en su momento no se pudieron resolver, ¿no? Pues algo parecido pasa con esto. Por eso creo que tampoco está mal que se hagan revisiones de vez en cuando, ¿no? A no ser que ya haya temas que estén resueltos. Pero es que incluso con temas que están resueltos pasa esto. Y eso sí que es lamentable, ¿no? Un ejemplo que, quieras que no, siempre acabo sacando este tema en todas mis entrevistas y mis charlas y demás, sobre el tema de Rennes Chateau, que es uno de mis grandes temas favoritos, ¿no? Y que yo he investigado en profundidad. Yo he escrito dos libros sobre ese tema, sobre Rennes Chateau, uno solitario, prohibido excavar en este pueblo, y otro con dos amigos catalanes, con Xavier Bonet y Enric Chavaric. Y con esos dos libros creo que nosotros dejamos muy claro que la inmensa mayoría de lo que se ha dicho sobre ese tema, sobre el tema de Rennes Chateau, el Abad Saunier y demás, era mentira. Era mentira o era inexacto, ¿no? Y lo hemos hecho obviando por completo todo y centrándonos en la documentación real que tenemos, ¿no? Es decir, hicimos una review, como te decía antes, una revisión, pero crítica y demoledora. Por lo tanto, a partir de ese momento, yo creo que, y a lo mejor puede sonar pedante o puede sonar creído, pero tengo una firme convicción de que es así, y realmente creo que así debe ser, ¿no? Creo que nadie puede hablar hoy en día sobre Rennes Chateau sin leerse, por lo menos, ya no el mío en solitario, sino el libro que escribí yo junto con Xavier Bonet y Enric Chavaric, Compendium Redae, porque es el libro sobre Rennes Chateau, ¿no? Cualquiera que se atreva a hablar sobre este tema sin haberse leído ese libro, le falta información. Y eso creo que también es algo muy importante que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? La humildad en el mundo del misterio. Es decir, tenemos que tener claro que no siempre sabemos todo sobre todos los temas. O sea, yo hay temas sobre los que no me atrevo a hablar porque no tengo la suficiente información. Es decir, Fran, no sé si tú sabrás mucho, por ejemplo, de física cuántica, ¿no? No sé cuál es tu formación, si llevas bien la física cuántica. Yo como historiador, pues, tengo una idea absolutamente ridícula de lo que es, ¿no? Bueno, pues, en el caso hipotético de que tú tengas la misma poca idea que yo, tú y yo podemos hablar sobre física cuántica sin problema. Es decir, podemos incluso opinar sin problema porque realmente ni tú ni yo tenemos realmente idea, ¿no? Pero si tú fueses un experto en física cuántica, tu opinión y la mía no valen lo mismo. Tu opinión vale muchísimo más que la mía, porque tú sabes de lo que estás hablando. Yo tengo unos conocimientos muy tibios, ¿no? Y eso pasa una y otra vez en el mundo del misterio, ¿no? Y te lo digo por mucha gente que le ha pasado, ¿no? Gente que a lo mejor, yo que sé, escribe un libro sobre, no sé, historia de los vikingos, después de tirarse años estudiando en archivos, en bibliografía y demás, y de pronto te llega cualquiera y te dice que no tiene ni puta idea, con perdón, ¿no? O que su opinión es igual de válida porque él también lo ha investigado. Mira, perdona, pero no, ¿no? Me parece un poco abusivo eso de la democracia de opiniones. Estoy de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones valen lo mismo. Es decir, por ejemplo, la opinión de Caravaca respecto al tema OVNI, que es un señor que se ha leído y ha investigado personalmente cientos, si no miles, de casos, evidentemente no puede valer tanto como la mía, que soy un lector aficionado que no lo controlo, ¿no? Yo creo que eso es importante, esa humildad de saber, como dijo Sócrates, de hecho yo lo tengo hasta tatuado, para que no sé si se ve, solo sé que no sé nada. Esa frase, eso se llama la ironía socrática, ¿no? Esa frase de Sócrates es brutal, porque lo que Sócrates estaba diciendo ahí es que no es que él no supiese nada, sino que le falta tanto por saber que realmente lo que sabe es muy poco. Y por desgracia, todos nos especializamos en una disciplina del saber. Sabemos de lo que sabemos, pero de lo que no sabemos, sabemos muy poco, ¿no? Y yo creo que esa humildad es necesaria para, de verdad, afrontar estos temas con justicia y con dignidad. Óscar, yo creo que pones patente que eres un auténtico apasionado, no solo de la historia, sino también del mundo del misterio, por cómo lo transmites, por cómo nos lo estás dejando claro, vaya. Y ya para ir cerrando esta entrevista, bueno, eres un divulgador en todos los sentidos, eres súper completo, vaya. Porque también tienes un programa de radio, entiendo que sigues, trasladas, extrapolas seguramente esa pasión a ese programa de radio y con ello conectas rápidamente con esa audiencia. Cuéntanos un poco, ¿cómo es ese mundillo de la radio? ¿Cómo te es? A ver, yo soy un gran enamorado de la radio, especialmente de la radio del misterio. Creo que se está produciendo una auténtica revolución en el mundo de la radio del misterio en España porque, no sé, existen decenas, si no cientos, ¿no? Yo tengo localizados un montón de podcast de misterio, de mejor o peor calidad, ¿no? Pero existen muchísimos ahí y a mí realmente me encanta, ¿no? Porque, primero porque nos da también cancha a muchos investigadores de estos temas, que siempre pues, es interesante, y segundo porque también nos permiten conocer los temas de los que somos consumidores, ¿no? Como yo te decía antes, ¿no? Como en mi caso el fenómeno ovni o el tema de la parapsicología, que me apasionan, pero no ejerzo, ¿no? Como ufólogo, como parapsicólogo. Pero a mí la radio me encanta, especialmente me encanta ir a la radio. Por desgracia, nosotros desde hace un año y algo, pues no podemos ir a la emisora. Nuestro programa de radio, Tempus Fugit, forma parte de Candil Radio, que es una radio local de Huesca de Almería, una población que está a escasos kilómetros de Almería capital. Y que, por cierto, Candil Radio, pese a ser, como te decía, la radio municipal de una localidad que tendrá unos 25.000 o no sé cuántas habitantes tiene, pero por ahí tiene que andar, ¿no? Ha ganado durante 2 años seguidos el premio a la mejor radio local de Andalucía, pero por encima de incluso de todas las 8 capitales de Andalucía, ¿no? O sea, es una radio súper potente y además que se implica mucho en aspectos culturales, en dar cancha a gente como nosotros que tenemos cosas que decir, ¿no? Y, a ver, cuando nació Tempus Fugit, nació un poco con la pretensión de hacer algo distinto dentro del mundo de la radio del misterio, ¿no? Nosotros nos llamamos un poco los macarras del misterio, en el sentido de que creemos que se puede casar perfectamente el rigor, la seriedad, con también ser un poco más, no tan solemnes, ¿no? Como son muchas veces muchos programas de radio de esta temática. Es decir, nosotros ponemos rock and roll, no ponemos música de canto gregoriano durante una entrevista, ¿no? En el sentido de que somos así y así nos gusta, ¿no? Por desgracia, ya te digo, estamos ya un año y medio sin la emisora, estamos grabando desde casa, además estamos solamente Raquel y yo, que Raquel es mi mujer, y yo, nuestros dos compañeros, Jorge Barroso, que creo que está por aquí en directo ahora mismo en YouTube. Jorge, un abrazo grande, y Ángela, su mujer también. Y el amigo Paquiro, que también, por desgracia, como estamos grabando de esta manera, pues no pueden estar este año con nosotros, ¿no? Pero espero que volvamos pronto y que sigamos. Pero como te decía, a mí me encanta, ¿no? El mundo de la radio es apasionante y creo que estoy viviendo una edad dorada, gracias especialmente a Internet, ¿no? Antes, imagínate, ¿no? Nosotros que ya... Te iba a decir que peinamos canas, pero yo no peino nada, ni canas sí, pero no las peino porque no tengo tampoco demasiado pelo, ¿no? Pero los que tenemos ya canas, que tampoco tú tienes muchas, yo tengo más que tú, los que ya somos de otra generación, imagínate, ¿no? Lo que era cuando yo escuchaba los programas, por ejemplo, hace décadas, ¿no? De la intervención de Jiménez del Oso, especialmente de Cebrián, ¿no? La Rosa de los Vientos y demás, que lo tenía que escuchar a las 2 de la mañana cuando lo ponían porque no había otra manera de escucharlo, no podía escucharlo luego. Y eso era realmente una putada, ¿no? Hoy en día es facilísimo escucharlo en cualquier medio, y eso permite pues disfrutar de todo esto y sobre todo aprender, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está aprendiendo muchísimo gracias a esta facilidad que hay hoy en día para hacer radio, ya sea radio convencional en emisoras de radio o simplemente podcast, ¿no? Que para mí es lo mismo, no veo absurdo esa diferenciación porque me iba a ser igual, ¿no? Totalmente de acuerdo, Oscar, de verdad. Lo que sí es cierto que tanta información también abruma. En cierta medida termina desbordando al más pintado. Y hay que ser muy exigente con la información que se recibe y con la información que una vez recibida se procesa y se traslada. Es decir, en este sentido debemos ser muy críticos y realmente tener un criterio pues lo más acertado posible a la hora de emitir un juicio de valor. Por supuesto que, sin duda, la tecnología permite que estemos muy presentes, sobre todo en cualquier punto del planeta, ¿no? Que eso era prácticamente impensable hace años, como bien apuntas. Pues, Óscar, yo creo yo creo que está prácticamente todo dicho. Sí confío en que, antes de despedir, me gustaría que avanzaras un poquito de qué nos vas a hablar en la conferencia. Bueno, a ver, lo estuve meditando y llegó un momento en que la organización me dio ya un toque porque ya llegaba el momento de decirlo y yo no tenía muy claro, ¿no? Sí, ya como bien has dicho, soy un apasionado de los temas que me apasionan, que son muchos. Y claro, siempre quiero ofrecer lo mejor, ¿no? Para que la gente crea que ha merecido la pena ver mi careto durante casi una hora, ¿no? Y estuve dando muchas vueltas. Y al final, como el año pasado estuve hablando de una cosa que tenía que ver con un tema que tenía que ver con mi último libro, con Dios ha vuelto, y me apetecía volver a hablar sobre Jesús, que hace mucho que no hablaba sobre Jesús, pero tampoco quería hacer algo demasiado ortodoxo ni académico, ¿no? Entonces me voy a centrar. Además ya lo tengo preparado y creo que va a ser bastante interesante y bastante divertido además, ¿no? Una charla, una conferencia sobre algo que podríamos llamar de alguna manera el Jesús extraño. Es decir, las cosas más controvertidas o más raras de la historia de Jesús. Y cuando hablo de la historia de Jesús no me refiero a la historia académica de Jesús o la historia con mayúsculas de Jesús que yo mismo he escrito en mi libro sobre Jesús, sino elementos extraños que hay en los propios evangelios y sobre todo en los evangelios apócrifos, ¿no? Que son absolutamente alucinantes. Entonces voy a centrar un poco en eso, en el Jesús extraño, y puedo dar algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, pues, especialmente su nacimiento, que es algo realmente curioso, la historia de María, la historia previa de María, el nacimiento de Jesús, que eso hay mucha gente que no lo sabe. Por ejemplo, hay mucha gente que cuando se celebra el día de la Inmaculada Concepción, creen que lo que se está celebrando es el día de la concepción de Jesús. Y lo que se celebra es el día de la concepción de ella, de la Virgen. Porque la Virgen nació sin mácula, por eso es inmaculada. La mácula es el pecado original, la mancha, ¿no? La Virgen nació sin mácula porque ya formaba parte de un plan divino. Y eso hay varios evangelios apócrifos muy antiguos. Y además, a ver cómo lo digo, aceptados por Lovagini, por la Iglesia. O sea, la Iglesia no acepta ninguno de los evangelios apócrifos, pero hay unos cuantos que tampoco no reniega de ellos, ¿no? De hecho, hay numerosas representaciones artísticas de estos ángeles apócrifos. De hecho, por eso todos conocemos quiénes son los padres de la Virgen, ¿no? Por ejemplo, que son Joaquín y Ana. Y es porque esos evangelios tuvieron bastante importancia. Pero también hablaré de otras cosas, ¿no? De dónde nació Jesús, de su infancia. Por desgracia, en los evangelios canónicos no hay nada de esto, pero sí en los apócrifos. Y luego me centraré en algunos aspectos muy curiosos, ¿no? Que eso ya sí que los dejo para que la gente nos pueda ver en ese fin de semana mágico que vamos a vivir dentro de muy poquito ya, dentro de 4 semanas. Claro que sí, dentro de muy poquito, como bien apuntas, el próximo día 28, 29 y 30 de mayo tenéis todos una nueva cita con el mundo del misterio en el 5º Congreso Internacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido, con Óscar Fábrega como ponente de excepción, sin duda. Óscar Fábrega, andaluz de nacimiento, apasionado de los misterios y un dato muy importante, un detalle muy importante, incansable buscador de la verdad y del conocimiento. Óscar, Muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros este ratito, por permitirnos conocerte un poquito más y deseosos estamos ya de poder ver, escuchar y sentir esa conferencia dentro de escasas semanas, vaya. Será todo un honor y amigo, interés dar como siempre todo lo máximo de mí. Y sobre todo, a ver si llega el momento en el que por fin, aunque está muy guay, ¿no?, esto, y es maravilloso poder charlar así, que llegue el momento en que por fin volvamos a abrazarnos, volvamos a darnos las manos, ¿no?, volvamos a vernos las caras de verdad, porque esto tiene que pasar y ya ha pasado bastante, ya ha muerto suficiente gente, ya llevamos tanto tiempo lastrado y yo creo que ya va tocando y con un poquito más de esfuerzo lo vamos a conseguir. Pero bueno, por ahora nos toca seguir así que vamos a intentar pasar lo mejor posible y por supuesto, gracias a vosotros por hacer este tipo de actividades que os honra. Sé perfectamente el trabajazo que hay detrás, ¿no?, y la locura que supone gestionar y estructurar todo esto, así que enhorabuena y eternamente agradecido. Me sumo a tus palabras, Óscar, y ya tan solo me queda despedirnos de todos vosotros, queridos amigos. Muchísimas gracias por haber querido compartir este ratito con nosotros, haber pues estado ahí interactuando, participando también en este chat y nada más, invitaros a la próxima cita aquí con nosotros también para conocer al siguiente ponente. Un saludo a todos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.